Cadena Internacional, Sonido de la Esperanza. Una radio que levanta su música por las libertades del hombre. Se hace escuchar, defiende las maravillas ancestrales, su cultura y sus tradiciones. Sonido de la Esperanza. No pasa por tu vida, se queda contigo. www.sonidodelaesperanza.org. Hola, ¿qué tal? Saludamos a todo nuestro auditorio con mucha alegría en un programa más de Sonido de la Esperanza, una radio sin fronteras. Y en este día tan especial para todos los mexicanos, día de celebración. Este país que tenemos es grande, con tesoros inigualables, igual que su gente. Nos podemos preguntar de qué manera le puedo demostrar mi amor a México. Considero que podemos hacerlo trabajando con empeño y tesón por nuestras familias y para mejorar aquello que no está bien, siendo rectos y honorables. México es poderoso y puede serlo aún más creciendo en familia, con abuelos, tíos, primos, compartiendo no solo en la mesa con las celebraciones, sino diariamente, realzando nuestras tradiciones y hablar mucho, mucho de lo bueno que es ser mexicano y de vivir en este país. Esperamos que disfrute este día de una forma muy especial y sobre todo con mucho cuidado. Queremos saldos blancos. A continuación tendremos las notas internacionales que nos prepararon Roberto Serrano y Mayra Jaime. Después nos vamos con Sara y el mole, una tradición muy mexicana. Más adelante Alma Luna nos trae la entrevista en cuanto al factor de riesgos cardiovasculares. Y por supuesto nuestra reflexión en relatos de sabiduría con la historia El mandarín impaciente. ¿Qué les parece si damos inicio al programa? Iniciamos las noticias enviándole un afectuoso saludo. Hola Mayra, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias Roberto. Todo el equipo de Sonido de la Esperanza les desea una excelente semana y damos inicio a la información. China. China presentó ayer duras medidas para detener la propagación de lo que el gobierno denomina rumores irresponsables, amenazando con 3 años de cárcel si se difunde ampliamente comentarios falsos en internet, lo que ha provocado una encolerizada respuesta de los cibernautas chinos por la censura a la libertad de expresión. China está en medio de otra campaña contra lo que denomina rumores online, que los chinos usan cada vez más para hablar de política pese a la estricta censura. Por primera vez en 6 años desde que lanzó el primer iPhone, Apple se aventura a comercializar un producto accesible para vender teléfonos a economías emergentes. La producción del dispositivo de bajo precio, el iPhone 5C, sin embargo, tiene un alto costo para los empleados de las empresas chinas que manufacturan los componentes y ensamblan los teléfonos, de acuerdo a un informe de China Labor Watch. En jornadas laborales de 11.5 horas al día con más de 100 horas extras al mes, no todas pagadas, y una paga bastante inferior al salario mínimo en China, los empleados de Havil Green Point fabricaron bajo presión las millones de cubiertas plásticas que Apple requiere para poner a la venta su nuevo producto. Hoy día en China se continúan con prácticas de abusos laborales. La veloz industrialización y urbanización junto con la sobreexplotación y el abuso de los recursos naturales ha llevado a una seria contaminación del agua y a su escasez al punto de estar alcanzando proporciones críticas en China. Un boletín anual ambiental recientemente publicado por el Ministerio de Protección Ambiental de China revela que más del 30% del país y más del 50% de las aguas subterráneas están por debajo de los estándares de calidad. La continua deterioración de la calidad del agua está afectando la vida de las personas y su salud se ha convertido en una de las más urgentes crisis para China. Internacional. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, externó su expectativa de que las negociaciones con Rusia, encaminadas a destruir el arsenal de armas químicas de Siria, rinda frutos concretos y así la decisión de aplazar el ataque militar contra Siria por usar armas químicas contra la población civil de Damasco el pasado 21 de agosto. Estados Unidos recordó a las casi 3.000 personas que murieron el 11 de septiembre del 2001 en los ataques terroristas contra las Torres Gemelas, el Pentágono y al que era un avión en Pensilvania. En punto de las 8:45 de la mañana, hora local, el presidente Barack Obama guardó un minuto de silencio en memoria de las víctimas. Ciencia y tecnología. Tres de los seis tripulantes de la Estación Espacial Internacional regresaron